Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos compañeros, queridas compañeras, queridos amigos que intercambiamos y me escriben y me mandan mensajes que enriquecen este momento de reflexión? A veces da para divertirse, si no fuera todo tan trágico, ¿no? Ahora se armó lío porque los colorados dicen que es mentira, que cuando se declaró la independencia, Rivera ya estaba del lado de los patriotas. Es verdad, cronológicamente tienen razón, desembarcan los 33, Rivera por orden del imperio va a enfrentarlos, lo capturan en el arroyo Monzón y de rodillas Rivera pide por su vida, haciendo lo que sabe hacer más que nada, cambiar de bando. Por lo tanto, en el resto del año 1825, Rivera estuvo con los patriotas. Después se fue, los traicionó nuevamente y se fue a hacer sus cosas, sus maldades a las misiones. Pero sobre si Rivera se pasó a los patriotas antes o después del 25 de agosto, parece que fue una cosa de extraordinaria importancia y que generó todo un debate y hasta algún historiador despistado tuvo que pedir perdón por decir que Rivera todavía seguía del lado imperial el 25 de agosto. Pero bueno, no es eso lo que. Eso es simplemente cómo se toman gravemente en serio cosas que en realidad son de opereta. Pero lo que nos sigue doliendo, por supuesto, es Gaza. Y los eventos de Gaza, los que están pasando hoy, los que pasaron ayer, pero los que van a pasar en los próximos días, dividen a la humanidad en gente sensible, simplemente sensible, que tiene todavía la capacidad de indignarse, y cómplices. No hay punto medio. El que no se indigna por Gaza es cómplice de los atropellos del genocidio sionista en Gaza. No hay término medio. Tenemos que indignarnos, pero tenemos que analizar serenamente quién es quién. Gaza, nos duele, nos entusiasma además el coraje palestino. Y por cada muerto en Gaza, por cada niño muerto, nacen 1000 combatientes de las organizaciones de la resistencia. Y hay toda una generación de adolescentes en la diáspora soñando con empuñar un fusil y volver a luchar por la liberación de Palestina. Por otro lado, Trump ahora está sitiando Venezuela. Los barcos de guerra del imperio avanzan hacia el Caribe Sur, hacia la costa venezolana. Ah, porque hay que poner a precio la cabeza del presidente de Venezuela, que es el jefe de la organización de narcotráfico. Como si no fuera la DEA, la organización que distribuye el narcotráfico en Estados Unidos y los aliados colombianos y de otros lados de Estados Unidos, no, se le echa toda la culpa a Maduro, pretexto, se le pone a precio la cabeza del presidente de Venezuela, legítimamente elegido, se lo rodea, y bueno, y Venezuela, por supuesto, responde con una movilización miliciana impresionante de jóvenes, de jovencitos y jovencitas, fusil al hombro para defender su tierra bolivariana. Es importante porque Donald Trump está desarrollando la lucha de clases a nivel mundial de una manera mucho más abierta. La alianza con Milei, el escándalo con Bolsonaro, enfrentando al gobierno constitucional de Brasil y exigiéndole que no se castigue a Bolsonaro por sus intereses golpistas. El pleno apoyo de Donald Trump a Israel. Es decir, la lucha de clases mundial se vuelve mucho más abierta, mucho más explícita. Y hay que valorar, cuando la monstruosidad de Trump llega a estos extremos y a los extremos que va a llegar, hay que valorar que por suerte el mundo es multipolar, que Rusia y China, que sobre cuyos gobiernos podemos opinar cosas muy diferentes, no están en la órbita del sometimiento como está Alemania, como está Francia, que está de rodillas, como está Alemania, como están muchos de los países de la OTAN. No. Rusia y China están en una línea autónoma, cosa que le pone muy feliz a los verdaderos revolucionarios los de Corea del Norte, los de Burkina Faso, que utilizan este mundo multipolar en interés y en la óptica de los pueblos. La lucha de clases se ha abierto a un nivel mucho más explícito identifica además la cobardía de la OTAN y de la Unión Europea, temblando y de rodillas ante los caprichos del multimillonario Donald Trump. Por otro lado está el caso de Bolivia, la derrota electoral de Bolivia. Ojo, es una derrota electoral. Pero el movimiento social plurinacional de Bolivia tiene fuerza para mucho. Y en la medida que el gobierno neoliberal entregue el litio a los yanquis, que es lo que quiere hacer, y empiece a cambiar las reglas de juego, ahí se va a levantar el movimiento, las organizaciones sociales. La capacidad de resistencia del pueblo boliviano es infinita. Y además, culturalmente, Bolivia tiene una cosa que hay que prestarle atención. Su tradición minera hace que maneje muy bien la dinamita, el pueblo. Los cholos, las cholitas y los pequeños cholitos, todos manejan la dinamita. O sea que una resistencia social en Bolivia contra los atropellos, ojo, es como en Nicaragua cuando se usaban las bombas de mecate, que se fabricaban con pólvora casera. Bolivia, lejos de haber perdido, sucumbió su herramienta política, que es lo fundamental para la conquista del poder. Pero la base social, cultural, plurinacional, está intacta y con ganas de pelear. Eso es Bolivia. Pero de todos modos, Gaza, Venezuela, Bolivia, las cosas que están pasando en Burkina Faso, en Malí, en Níger, nos enseñan que lo importante es los pueblos organizados. A los pueblos organizados les corresponde crear los poderes populares y después controlar los poderes populares. Esas son leyes de la lucha de clases que en el siglo XXI está en los umbrales definitivos entre los pueblos y el imperialismo, expresión actual del capitalismo, ¿no? Y es en este marco de cosas interesantes, y dolores, y angustias, y broncas, pero también esperanzas, que lo que estuvimos trabajando en ese espacio Jueves Alterno, que es la Páginas Olvidadas de la Historia, estuvimos trabajando, no era ese el plan inicial, era hablar de cosas del pasado, pero sobre Donald Trump, eso llevó a estudiar las categorías de la economía política, que es el modo de producción, que son las fuerzas productivas, la formación socioeconómica. Estuvimos trabajando el concepto de plusvalía dentro de la lucha de clases. Después estuvimos buscando una definición de la revolución socialista contemporánea. Surgió la pregunta, hablando del capitalismo en el siglo XXI, la inteligencia artificial, surgió la inquietud natural. Si disminuye el número de clase obrera, ¿quién está capacitado para organizar la revolución? Bueno, y fue precioso porque estuvimos trabajando. Surgieron una andanada de cosas, como el medio ambiente, la defensa del ambiente es un elemento antiimperialista fundamental para los programas populares. Y ahora, el 3 de septiembre, el 3 de septiembre, todo lo que surgió hermoso, contradictorio muchas veces, haciendo énfasis en distintas cosas, lo vamos a sintetizar en República Oriental del Uruguay. Nuestro Estado, capitalismo dependiente, ¿es viable una revolución socialista? ¿Cuáles tienen que ser sus etapas? ¿Quiénes las fuerzas motrices? ¿Cómo está nuestro pueblo? ¿Y qué es lo que falta en nuestro pueblo, además de la herramienta que tiene que crecer, la herramienta política? De todo eso vamos a hablar el 3 de septiembre en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, Jackson 1409, a las 18 horas, repito, este jueves, no, el siguiente. Lo vamos a estar recordando. Pero hablando de la revolución en Uruguay y de sus trabas, sobre todo el oportunismo, pensé que valía la pena reflexionar sobre qué es la filosofía que rige al actual Frente Amplio, que ya no es de izquierda, a la cúpula del Frente Amplio. Las bases siguen siendo de izquierda, siguen siendo rebeldes, y sobre todo la base obrera del Frente Amplio. hay que recorrer la teja, hay que recorrer el cerro, hay que recoger las barriadas obreras para ver cómo hay una chispa intacta de rebeldía. Pero ¿por qué? ¿Qué rige la cúpula? Y la cúpula está regida por la socialdemocracia. Por eso a mí me parecía que dedicar unos minutos a qué es la socialdemocracia es importante, porque ahí hay muchos juegos de palabras ambiguos a veces. En los parlamentos burgueses de Europa del siglo XIX, cuando se forman los partidos obreros, se instituye la democracia formal, en algunos casos como Inglaterra, una democracia dentro de una monarquía, en otros casos como en Francia, una democracia que oscila con distintos imperios, pero que vuelve a ser democracia formal burguesa. Hay partidos que quieren llevar hasta el fin la ideología liberal, que se llaman partidos demócratas. Son partidos cuyo discurso es, si llevamos hasta el fin las libertades democráticas, mejoramos la sociedad. Pero además de los partidos demócratas, hay legisladores que son expresión del descontento creciente del pueblo, de la decepción creciente y de la lucha de los sectores populares, especialmente el movimiento obrero en Europa Occidental, dicen, no, los partidos demócratas están equivocados, muy buenas intenciones, pero con la democracia formal no arreglamos todo. Y entonces surgen los partidos socialdemócratas, o sea, partidos que quieren ampliar la democracia, pero darle un contenido social, socialista, a través de una revolución social. Esos son los partidos socialdemócratas. Y estos partidos socialdemócratas, que forman la Asociación Internacional de los Trabajadores, junto con algunos sectores anarquistas, pero fundamentalmente socialdemócratas, estos partidos socialdemócratas, que son la izquierda, vamos a decir, del momento en Europa Occidental, son muy reprimidos, después tratan de reorganizarse de nuevo, se forma de nuevo la Asociación Internacional de Trabajadores, que después pasó a llamarse Segunda Internacional, sobre las ruinas de la primera, pero el sector más moderadito y más acomodado pasó a controlar la Segunda Internacional. Y la socialdemocracia a fines del siglo XIX, comienzos del XX, para ubicarnos un poquito, en los mismos años que acá estaba Aparicio Saravia, la socialdemocracia en Europa se parte en dos. El sector más conservador, más moderado, más reformista y más acomodado, porque hay de todo ahí, pero menos revolución, ese sector sigue llamándose socialdemócrata. Y los partidos más revolucionarios, los que están hastiados de todo ese acomodamiento de la dirección, de la aristocracia obrera, pasan a llamarse en algún momento partidos comunistas, partidos obreros, partidos campesinos, por ejemplo, en Bulgaria, Liga Espartaquista en Alemania. Si son partidos que rompen, sobre todo en Zimmerwald empieza la ruptura, rompen con la socialdemocracia, que se queda con el nombre, y pasan a llamarse de otra manera. Repito, Partido Comunista, Liga Espartaquista, Partidos Campesinos, Partidos Obreros, Partidos del Trabajo, pasan a ser partidos del ala radical de la vieja socialdemocracia. Y es bien, bien interesante que esta ruptura se produce entre 1903, en Rusia, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso se parte en dos, una parte pasa a llamarse bolcheviques, la otra parte pasa a llamarse mencheviques y se enemistan. Y en 1914 se parte en toda Europa, porque los socialdemócratas moderados, que siguen manteniendo el nombre socialdemócrata, deciden apoyar a sus burguesías en la guerra mundial, convirtiendo a la clase obrera en carne de cañón de una guerra imperialista. Y la socialdemocracia de derecha llega a sus puntos más repugnantes. En 1917, cuando la revolución obrera y campesina en Rusia, la socialdemocracia, que ya estaba en un gobierno provisional anterior, la socialdemocracia, llámese mencheviques, trudovistas, eseristas, viejos narodvolsi convertidos, toda esa gente se pasa al lado de la reacción para enfrentar al gobierno obrero y campesino que había nacido con mil dificultades en Rusia en medio de la guerra. Eso en 1917. Y en el año siguiente, en una Alemania ya derrotada en la Primera Guerra Mundial, la socialdemocracia pasa a formar parte de un gobierno burgués que es el que asesina a los jefes de la Liga Espartaquista, Rosa Luxemburgo y Liebknecht. Entonces hay que entender hasta qué punto llegaba la traición de la socialdemocracia en esos años. En el origen, todos los que somos de izquierda, el origen es la socialdemocracia. Pero después la socialdemocracia pasa a ser el nombre de la traición, de la claudicación, del oportunismo, de todas las cúpulas frente amplistas que andan por ahí, socialdemocracia. Pero hubo un momento en la historia, porque hay que ser honesto, donde los partidos revolucionarios y los sindicatos revolucionarios trataron de unirse nuevamente con la socialdemocracia. En todos lados pasó algo así, ¿eh? En China con el Kuomintang, aunque la situación era diferente, un partido burgués, hubo que unirse con él en un momento en la lucha antijaponesa. Los comunistas chinos lo entendieron. Después el Kuomintang traicionó. Pero durante un momento, hombro, con este partido burgués, los comunistas chinos lucharon contra la ocupación japonesa. En Occidente, cuando asciende Hitler y se alía con Mussolini, allá por 1933, ¿no? Se consolida la alianza, y con el emperador de Japón, que estaba haciendo una guerra terrible de genocidio en China, cuando se logra esa alianza de las fuerzas fascistas, muchos comunistas, muchos de los partidos obreros, dicen, bueno, vamos a tener que aliarnos con la socialdemocracia, porque el fascismo nos odia tanto a nosotros como a ellos. A algunos dirigentes comunistas les costó. Al propio Stalin parece que decía, no, pero estamos locos. Fueron los que traicionaron, los que mataron a Rosa Luxemburgo, fueron los que golpearon acá, pero al final lo convencieron. Dimitrov, alguna gente que era muy cercana a Stalin, lo convenció de que era necesario crear los frentes populares. Y se crearon frentes populares, no sin dificultades, no sin contradicciones internas. En España, en Francia, el Rotfront de Alemania. Y se creó también la unión de sindicatos reformistas y sindicatos revolucionarios para enfrentar al fascismo en Europa Occidental. Duró poco. Vino después la guerra, y después de la Guerra Fría, es decir, la Unión Soviética había crecido a pesar de que estaba devastada por la guerra. Había logrado alianzas en ese momento con varios gobiernos de Europa Oriental, se fortalecía la Revolución China, y la socialdemocracia alineó nuevamente, claramente del lado opuesto, del lado de las transnacionales, del lado de Estados Unidos, del lado de la OTAN. Tanto es así que a la socialdemocracia en Alemania, en Francia, se le llamaba izquierda, pero en los hechos siempre estaba de parte de las transnacionales contra el pueblo trabajador y sus organizaciones. La socialdemocracia, nuevamente agente del imperialismo. Claro, la socialdemocracia, para no perder su discurso de izquierda, lo que más le servía era fragmentar la lucha. Ven, apoyamos a los ecologistas. En tanto no se metan con las transnacionales, apoyamos, el mundo tiene que ser más verde. Ven, apoyamos al feminismo. En tanto no se organice con el pueblo de abajo, está bueno el feminismo. Es decir, fragmentar las luchas y apoyar de palabra algunas, aún a sabiendas que sin un cambio social profundo ninguna de esas luchas iba a tener ningún éxito. Pero dentro de ese sometimiento al imperialismo y a la resignación ante el modo de producción capitalista saqueador, hubo matices. Por ejemplo, en Suecia, el socialdemócrata Olof Palme fue un ferviente hombre solidario con la gente que luchaba contra las dictaduras terroristas en América Latina, fue muy solidario. Lo mataron. Hubo gente dentro de la socialdemocracia que tuvo un papel más activo y no estuvo tan alineado con el imperialismo. Fíjense la socialdemocracia en nuestro continente. En Europa es un asco, pero fíjense en nuestro continente. No es lo mismo Boric que Petro, no es lo mismo Petro que Lula, y no es lo mismo Lula que Orsi. Hay matices, y quizá Orsi sea lo más de derecha, pero junto con Boric también, ¿no? Pero Orsi es peor, pero por ejemplo Lula a veces se ve obligado, claro, tiene un respaldo de una enorme economía, pero y están los BRICS. Pero además Lula está tan presionado por la torpeza de Trump que quiere arrasar con el planeta, que Trump, que Lula se ve obligado a veces a tomar algunas medidas como la presidenta de México, de la boca para afuera, es decir, no enfrentan al imperialismo, pero tratan de resistirse, por lo menos en algunos aspectos, para que no haya tal sometimiento total, tal aniquilamiento, para no ser Milei, para ser un poquito más dignos. O sea que cuando hablamos de la socialdemocracia, también tenemos que entender dos cosas, que en un momento de dramático golpe de extrema derecha, la socialdemocracia puede ser un compañero de camino por un tiempito del movimiento revolucionario y de los pueblos en lucha, pero que en el fondo la socialdemocracia, desde la ruptura de 1903-1914, es agente del imperialismo que se trata de infiltrar con un discurso de izquierda en las filas populares y lo logra. Es en este momento, por ejemplo, que nosotros vemos cómo la socialdemocracia uruguaya, cuando copó al Frente Amplio, ojo, en el Frente Amplio siempre hubo reformistas, siempre hubo socialdemócratas y revolucionarios, desde su nacimiento. Pero el programa del Frente Amplio de 1971 era un programa revolucionario. Ahora no, ahora es un programa totalmente reformista que ni siquiera se cumple, ni siquiera ellos mismos lo cumplen, pero es un programa totalmente reformista que no toca el modo de producción ni el capitalismo dependiente. Aún así, vemos algunos elementos en América Latina que nos preocupan mucho más. Por ejemplo, hay un enemigo jurado de los pueblos, un enemigo feroz que destruye todo, que son las sectas falsamente pentecostales, los teatralizadores de falsos milagros que lucran con los diezmos de los más humildes. Creo que vale la pena desenmascarar y algún día dedicar un tiempo largo a hablar de estas sectas pentecostales como Pare de Sufrir, Dios es Amor, es decir, que son delincuentes enmascarados de religiosos y están totalmente al servicio del imperio. Y distinguir estas sectas pentecostales de los movimientos auténticamente religiosos que debemos respetar profundamente y en cuyo seno muchas veces hay sectores progresistas y hasta revolucionarios. Ese es otro tema. Pero es doloroso que, por ejemplo, Lula haga concesiones a los pentecostales. El gobierno de Nicaragua, que es un gobierno antiimperialista, haga tantas concesiones a los pentecostales. Y diga, Cruz Diablo, no, aborto acá no, porque los pentecostales se enojan. Entonces, la socialdemocracia entrevera todo, complica todo. Su esencia es estar al servicio del imperio, pero tenemos que prestar mucha atención a sus contradicciones internas y a eventuales políticas de alianzas que en algún momento dramático podemos hacer con la socialdemocracia. No en este momento, por cierto. En ese sentido, resalta más la necesidad de la herramienta política de los pueblos. La gran debilidad del siglo XXI es la inarmonía entre los movimientos sociales de nuestro pueblo, los movimientos de demandas de nuestro pueblo, incluso la solidaridad mundial de los pueblos con Palestina, y las herramientas políticas para canalizar esa lucha y hacerla poder popular. Esa es la gran inarmonía del siglo XXI. Porque fuertes destacamentos revolucionarios del pasado se pasaron al oportunismo y a la socialdemocracia. Y nosotros necesitamos esos partidos, necesitamos, en el caso de que suframos un capitalismo que además sea dependiente, como el nuestro, donde los medios de producción están no solo en manos capitalistas, sino en manos capitalistas extranjeras, necesitamos además frentes de liberación nacional, herramientas políticas para la primera etapa de la revolución, que es sacudirnos el yugo imperial, lo que se llama liberación nacional, y construir un Estado soberano, socialmente solidario, ambientalmente sustentable, fraternamente internacionalista, con control obrero y con producción en manos de los trabajadores, creciente y bueno, en el campo y la ciudad. Entonces, el partido y el Movimiento de Liberación Nacional, el Frente de Liberación Nacional, para la primera etapa, que requiere mayor amplitud, mayor diversidad ideológica, pero una fuerte cohesión en torno a un programa soberano. Y bueno, eso es la urgencia más grande que tienen los pueblos en el siglo XXI. Y ese es nuestro camino. es el camino de la unidad popular, es el camino de esa alianza importante electoral con un acuerdo de principios que logramos lo que llamamos la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Ese es el camino de los sectores diferentes dentro de la Unidad Popular que tienen una visión que va mucho más allá de un programa de liberación nacional, que tienen claras definiciones socialistas, cada cual a su manera, con metodologías, con matices entre sí, pero que estamos férreamente unidos en torno a un programa para la liberación nacional. Y nosotros entendemos en la lucha, en el camino en el que estamos emprendiendo, que hay como círculos concéntricos. Hay un núcleo duro, que es la Unidad Popular, con un programa que no se toca. Hay un segundo sector de gente que se nos está acercando, tanto en el plano social como en el plano político, con los que debemos trabar, sin renunciar a ningún principio, tenemos que trabar relaciones de acuerdo. Y hay un círculo mayor en la lucha por el agua, en la lucha por cosas que mueve gente que ni ahí está con nosotros, pero que son hermanos de lucha por causas justas, como luchar contra el hidrógeno verde, por el agua, contra la forestación, contra la sobredosis de forestación, etcétera, etcétera. Son como círculos concéntricos. Y en estos círculos concéntricos hay una cosa que no debemos olvidar. Desde 2024 en Uruguay hay una realidad política nueva. No se expresó en la campaña electoral, pero es muy claro el resquebrajamiento que está sufriendo el oportunismo, tanto en el plano social como en el plano político. Los debates internos en la central obrera y la rebeldía creciente de la base frente amplista en relación a la cúpula oportunista y socialdemócrata es una cosa que ya no se puede tapar con nada, y que los propios burócratas de la dirección del Frente Amplio empiezan a reconocer con una enorme preocupación. En vano los fantasmas de la pseudoizquierda del Frente se rasgan las vestiduras y hablan, ahora están hablando en solidaridad con Palestina, bienvenidos, porque necesitamos a todos, pero al mismo tiempo saben que están en una encrucijada donde el propio presupuesto lo va a demostrar una vez más, como los silencios cómplices de este gobierno en relación al genocidio con Palestina, que el Frente Amplio ya no puede aguantarse más, no puede definirse nada más que como socialdemocracia de derecha. Y en este sentido, entendiendo que esa es nuestra realidad, con una enorme responsabilidad como Unidad Popular, caminamos firme, decidida, pero cuidadosamente, sin herir a nadie, sumando todo lo que podemos sumar a la lucha por la construcción de la unidad popular y de los círculos concéntricos de las diferentes alianzas en el plano ambiental, en el plano por los derechos de los discriminados, en el plano por los derechos de las minorías, que deben ser respetados. En todos esos marcos nosotros construimos todas las alianzas posibles para caminar hombro con hombro con los compañeros de ruta, mientras construimos y seguimos construyendo esa herramienta fundamental cuyo embrión es hoy la Unidad Popular. Bueno, ojalá nos veamos en estos días en la calle, en todos lados, pero cada sector además del Frente está haciendo Frente Social y Político está haciendo sus experiencias y sus trabajos. El 3 de septiembre vamos a hablar sobre las categorías que hemos manejado en Páginas Olvidadas de la Historia, Páginas Ocultas de la Historia. Vamos a trabajar sobre ellas a un estudio de caso. La República Oriental del Uruguay, el Estado Oriental, ese Estado que tuvo enemigos tan terribles en el pasado como Rivera, mercenario, que tuvo enemigos y tiene enemigos tan terribles hoy, pero que el pueblo se va abriendo paso y construyendo un futuro necesario. De eso vamos a hablar el 3 de septiembre en la Coordinadora de Jubilados. Un abrazo.